Belén, te damos la bienvenida a Vecio Radio. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día a ustedes, a la audiencia y ante todo, muchísimas gracias a ustedes en particular, a todos los medios, pero bueno, estoy hablando con ustedes en este momento por haber participado de este proyecto. Creo que estamos ante un hecho inédito, creo que hay un montón de cuestiones a mejorar, pero este es un paso del cual no se vuelve atrás, que es haber conseguido para todos los laburantes de prensa una herramienta como el debate, una herramienta para todos en igualdad de condiciones. Así que me parece que ese es el gran logro, más allá de todo lo que después se puede evaluar, la calidad del debate. O sea, eso depende de lo que cada uno de los candidatos quiso decir, poner en valor, no decir, omitir o poner en relieve. O sea, ya eso nos excede, digamos, como organizadores. Belén, Isabel Subirá te saluda. ¿Cómo estás, Isabel? Bien, muy bien. Con respecto a lo que fue la organización del debate, bueno, hacíamos referencia más temprano que fue algo complicado, sobre todo con lo que tiene que ver con los asesores, bueno, además de otras cuestiones que también hablamos con respecto a presiones y demás. Sí, en realidad fue un trabajo en varias etapas, digo, ayer me recordaba a Marcos Aguilera de La Opinión de Tandil, me dice, vos me comentaste esto en el verano. La verdad que sí, o sea, yo ya en el verano lo veía como algo probable, no posible, y lo empecé a charlar con algunos compañeros del gremio. Después esto fue tomando alguna forma, digamos, algún intento de darle un principio de formato para presentárselo a quien había que presentárselo, que eran a la gente de la universidad, porque siempre tuvimos claro que cualquier intento de organizar un debate de candidatos tener en el respaldo de la universidad pública. Claro. Y desde ese lugar empezamos a trabajar, o sea que ese fue como los cimientos sobre los cuales empezamos a trabajar. Y luego sí, fue una tarea compleja de acuerdos con la gente de los distintos espacios políticos, pero coincidimos entre todos que también fue inédito eso, fue trabajar con los jefes de campaña de cada uno de los candidatos, poner a consideración cuestiones que tenían que ver con exponer a su gente, digamos, sí, a sus proyectos, cuidar eso, o sea, un trabajo arduo pero muy rico y creo que sin precedentes, y que la organización de este debate ha dejado tanta tela para cortar en ese sentido, tanto por relatar y anecdotar, que bueno, con el correr de los días se me irán ocurriendo otras cosas, pero en principio creo que es muy rico todo el material que ha dejado, no solamente el debate como documento que nos quedó a los laburantes de la prensa y a la comunidad, o sea, eso quedó a disposición de toda la comunidad, sino lo que fue ir arribando a todos los acuerdos que hubo que arribar para que esto sea una realidad. ¿Quedaste conforme, Belén, con lo organizativo, más allá de lo que fue en las cámaras para que la gente lo vea, que salió todo bien? Absolutamente, sí, sumamente conforme, y en esto tengo que destacar, pero sobremanera, el trabajo de la producción de Abra TV, sí, que es, chicos, es de primer nivel, o sea, no le tiene envidia a ningún equipo de producción de medios nacionales. El trabajo de los moderadores, la seriedad con que se trabajó cada uno de los tramos del armado de la producción, la escenografía. Sí. Yo creo que el equipo que lidera María Salceda se echó al hombro un proyecto que no era propio, pero se lo apropió desde un lugar tan comprometido y laburó con tanta seriedad y profesionalismo que no hubiera sido posible lo que vimos ayer si ellos no se lo hubieran tomado así. Es cierto, es la universidad, son recursos del Estado, son de la comunidad, pero bueno, también hay que decir que los chicos de Abra TV trabajan de una manera excepcional y que lo que se vio ayer creo que es reflejo de eso, ¿no? Totalmente. Estoy sumamente conforme con el producto. Creo que de no tener la herramienta del debate, porque hasta el momento era monopolio de algunos medios o de un multimedio, a tenerlo para todos en estas condiciones y en la calidad que lo hemos tenido, yo creo que ya tenemos que estar celebrando eso los laburantes de prensa. Totalmente de acuerdo, Belén. Sí. Y bueno, ahora obviamente a pulir sobre cuestiones que por ahí quedaron dando vueltas, y que una sería el cambio, digamos, que podría ser el cambio de locación. Se había pensado en su momento en el espacio Inca. Nosotros después contábamos cómo fue la cocina, cómo fueron las reuniones, de por qué no se hizo ahí, digamos. Básicamente por una cuestión de presupuesto, claro. Hablábamos de 25.000 pesos contra más de 100.000, o sea, eso fue la divisoria de aguas. O sea, digamos, nuestro gremio no tiene los recursos para aportar esa cantidad de plata. Los recursos los puso la universidad, los recursos económicos para la realización de este debate. Era mucha plata de la que hablábamos, y también era la primera experiencia, ¿no? Entonces quisimos por ahí pecar de cierta modestia y asumir todos los costos que eso suponía, pero garantizar un producto que estuviera bueno. Y de acá en más, crecer sobre lo que se hizo. Sí. Este no es el punto final, este es el punto de inicio. Totalmente. Creo que para todos. Creo que también fue una mesa chica para no desmadrar. Creo que el próximo debate nos va a encontrar a todos dialogando de cuáles pueden ser las posibilidades. También es cierto que no llevamos un año de gestión y hemos hecho millones de cosas, y hemos hecho este debate, que es histórico. Pero quiero subrayar lo que dije al principio. Es histórico porque por primera vez todos los trabajadores de prensa de todos los medios tenemos una herramienta como el debate de candidatos para todos en igualdad de condiciones, y creo que ese es un paso del cual no nos podemos mover y no podemos retroceder, y eso es una conquista colectiva que tenemos que defender entre todos. Belén, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Nos reencontramos. Hasta luego.